con ustedes, pero pues no se había dado la oportunidad. El día 2 de febrero íbamos a estar con ustedes, pero ya no se pudo. Con toda mi gente. ir a bailar, paro con cingo y de gozar. Cuando yo pueda, regresaré con toda mi gente, ir a bailar, paro con cingo y de gozar. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Gracias!